Estos son los titulares del viernes 7 de junio. Israel ataca a escuela de la ONU en la Franja de Gaza un día antes de que se cumplan 8 meses del comienzo del conflicto. Francia proporcionará a Ucrania aviones de combate y formación de pilotos. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprueba proyecto para la revisión de la ley de control de fondos políticos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Israel afirma haber llevado a cabo un ataque aéreo contra una escuela de la ONU en el centro de la Franja de Gaza. Según funcionarios sanitarios del territorio, el ataque se cobró la vida de 40 personas, entre ellas 14 niños y 9 mujeres. El ejército israelí anunció el ataque el jueves, un día antes de que se cumplan 8 meses desde el comienzo del actual conflicto entre Israel y Hamás. Dijo que sus aviones de combate habían llevado a cabo un ataque preciso contra un complejo de Hamás situado dentro de la escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA por sus siglas en inglés, en la zona de Nuseirat. El ejército declaró que el ataque había matado a muchos de los combatientes de Hamás que se encontraban en el complejo. Subrayó que durante el operativo se habían tomado una serie de medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no implicados. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó el ataque en un mensaje en las redes sociales, diciendo que la escuela albergaba a 6.000 desplazados cuando fue atacada. Escribió que atacar, fijarse como objetivo o utilizar edificios de la ONU con fines militares representa un flagrante desprecio del derecho internacional humanitario. Autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informan de que el número total de víctimas mortales allí desde el comienzo del conflicto asciende a 36.654. Por otra parte, hay 25.000 personas, entre enfermos y heridos, que necesitan ser trasladadas para recibir tratamiento fuera de la Franja de Gaza. Sin embargo, esas fuentes sostienen que ninguna de ellas ha podido salir del territorio desde que el ejército israelí se apoderó del paso fronterizo de Rafah entre la Franja y Egipto el mes pasado. Según las autoridades, la situación ha estado exponiendo la vida de miles de personas al riesgo evitable de complicaciones de sus síntomas y muerte. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado un plan para proporcionar a Ucrania aviones de combate Mirage 2000 y formación de pilotos. Macron reveló el plan en una entrevista con un canal de televisión local el jueves. Dijo que los pilotos ucranianos serán entrenados en Francia este mismo verano. El Mirage 2000, desarrollado por Francia, se considera un avión de combate de cuarta generación, al igual que el F-16. Su desarrollador dice que se han fabricado 600 unidades, algunas de las cuales se han exportado a Taiwán, India y otros lugares. Francia se suma a otros países que han mostrado su apoyo al refuerzo de las capacidades de la Fuerza Aérea Ucraniana. Países Bajos y Dinamarca, entre otros, han anunciado planes para proporcionar cazas F-16, mientras que Suecia ha prometido aeronaves de vigilancia y control aéreo. El presidente galo también propuso capacitar a 4.500 soldados ucranianos para formar una nueva brigada, pero no dio detalles concretos sobre si, por ejemplo, se enviarían instructores franceses a Ucrania. Macron dice que anunciará lo relativo a la nueva asistencia el viernes cuando se reúna con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Funcionarios del gobierno japonés empezaron a investigar in situ la sede de la empresa Suzuki en el Japón central por la falsificación de datos de pruebas, mientras otros fabricantes de automóviles suspendían la producción en varias plantas. Tres funcionarios del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo llegaron el jueves a la sede de Suzuki en la prefectura de Shizuoka, que así se convirtió en el tercer fabricante de automóviles investigado. La medida se produce tras las revelaciones de esta misma semana de que Suzuki y otros cuatro fabricantes japoneses de vehículos habían falsificado los datos de las pruebas de rendimiento con el fin de obtener la certificación necesaria para la producción en serie. Los funcionarios del ministerio están comprobando los registros de las pruebas y entrevistando a ejecutivos y al personal encargado de las mismas. Suzuki ha confirmado que falsificó los resultados de las pruebas de frenado en 2014 para un modelo del coche Alto que ya no se fabrica. El Ministerio de Transporte inició las investigaciones en la sede de Toyota esta semana. Esta firma suspendió el jueves la producción en varias plantas hasta el 28 de junio. La medida afecta a tres modelos fabricados en plantas de las prefecturas de Miyagi e Iwate, incluido el Yaris Cross. Por su parte, Mazda suspendió la producción de dos modelos afectados en las plantas de las prefecturas de Hiroshima y Yamaguchi, entre ellos el Mazda 2. Toyota y Mazda tienen previsto mantener en funcionamiento las líneas de producción de otros modelos. No obstante, crece la preocupación por el impacto que las suspensiones tendrán en las economías locales afectadas y en los socios comerciales. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó el jueves un proyecto para la revisión de la Ley de Control de Fondos Políticos. La iniciativa de ley que presentó el Partido Liberal Demócrata, PLD, el principal de la coalición gobernante, fue aprobada por mayoría de votos, contando con el respaldo del partido Koomei, su socio minoritario, y del opositor Partido por la Innovación de Japón, entre otros. El PLD había enmendado su propuesta de ley original a fin de que incluyera exigencias del partido Koomei y del Partido por la Innovación de Japón. La ley enmendada exigiría a los legisladores elaborar un documento que confirme el contenido de sus informes de fondos políticos. El fin es incorporar un sistema de culpabilidad por asociación. El umbral mínimo para revelar los nombres de quienes compran boletos para fiestas de recaudación de fondos se reducirá a 50.000 yenes, unos $320, de los actuales 200.000 yenes, unos $1.280. Se pedirá a los legisladores que hagan públicos, de manera detallada, la manera y el momento en que se usaron las sumas asignadas para actividades políticas que les proporcionó su partido. Se les exigirá hacer públicos los recibos y otros documentos 10 años después. Antes de la votación, el exministro de Justicia, Yamashita Takashi, del PLD, opinó que la iniciativa de ley garantiza no solo la libertad para realizar actividades políticas, sino también la transparencia de los fondos políticos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.